MR Bell, muy bien. Estoy realmente impresionado. Necesitamos saber que podemos depender de nuestro departamento de IT en una crisis. ¿Qué consideras que es tu mayor debilidad?